pero ya tú sabes que somos los verdaderos. No somos fequeros, somos del guero. Nuestro respeto, ya tú sabes que estamos completos.